lleva al baile con mi crema. Somos un party, no gustan los problemas. Hoy me la peo, nadie me frena. Viendo que la gata baila cuando suena mi tema. Mientras me mueve el melocotón, ton, ton, ton, ton, ton, ton. Yo me pongo calentón, ton, ton, ton, ton, ton. Me mueve el melocotón, ton, ton, ton, ton, ton, ton. Yo salí del calentón, ton, ton, ton, ton, ton, ton. Me mueve el melocotón, corté a los mía califa. Fumamos tanto THC, parezco Wiz Khalifa. Mi combo peligroso como jugar con la Ouija. Nos quedamos 6500, no me arriesgo por astilla. Ese culo no merece pasar las necesidades. ¿Qué pasa con su novio? Por eso le hago maldades. De tanto que lo mueve me deja en estado grave. A tu novia yo la juno, tiene carne como pa' 10 navidades. Ella tiene novio, no me importa. Sabes que no soy suyo, me comparte como torta. Me encanta lo que tiene, todo lo que porta. La conocí en el baile, yo se la hago corta. Le perreo y quiere que le dé contra el muro. Quiere que yo vaya a buscarla pa' lo oscuro. Una de chaca, le voy a dar seguro. Platimeo nunca hubo. Yo al baile con mi crema. Somos un party, no gustan los problemas. Hoy me la peo, nadie me frena. Viendo que la gata baila cuando suena mi tema. Mientras me mueve el melocotón, ton, ton, ton, ton, ton, ton. Yo me pongo calentón, ton, ton, ton, ton, ton. Me mueve el melocotón, ton, ton, ton, ton, ton, ton. Yo salí del calentón, ton, ton, ton, ton, ton, ton. Ranchando en la esquina con los vagos en el escombro. Si mueve el melocotón, sus piernas van para mi hombro. Acá damos sin aviso, a los giles no los nombro. No hablo de maleanteo, pero vengan que lo asombro. Che, Anika atrevida a esta improvisación. Y rapeando como, como en un sillón. Los giles no lo entienden, para ellos un montón. Me vine pa'l estudio y tiramos alto fritón. Le perreo y quiere que le dé contra el muro. Quiere que yo vaya a buscarla pa' lo oscuro. Una de chaca, te voy a dar seguro. Platimeo nunca hubo. La perreo, sabe que la chingo y enduro. Al minuto cero baja de una pa'l suburbio. Toda la saca le voy a dar seguro. Platimeo nunca hubo. Mientras me mueve el melocotón, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton. Yo me pongo calentón, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton. Ey, Urinia, ma. Estás escuchando Lalito Aymar, el producto más caro donde llegues a estar. Dani Cejas. Nos hagan los chorros.